ustedes que tenían. ¿Se animase? ¿Sí? Sí. Tenemos un libro que se llama Los judíos a través de los siglos, del profesor Albáñez. Entonces, son dos tomos. Yo traje uno de ellos, no me acuerdo cuál es. Bueno, acá el profesor explica un poco el origen del Talmud. Dice que, como el Talmud es un libro muy largo, y dice confuso, que se llama un judío, un rabino sabio, tomó el Talmud e hizo una edición un poco más abreviada, que es este que nos dijo el profesor. El estuche de la nuca. Esto lo hizo en el siglo XVI, más o menos. Entonces, claro, hay varias versiones del Talmud. En una de las versiones talmúdicas, el estuche de nuca aparece como parte del Talmud. Y en otras ediciones no, y aparece como un código separado, formando parte del mismo espíritu. Pero yo creo que la mejor clasificación es la que les comentaba el viernes pasado. Por un lado hay una teología dogmática que está en la Cábala. Hay una teología moral que está en el Talmud. Hay una especie de derecho canónico que está en este código terrible, de Chucha Narú. Sí, pues de hecho dice que se puede dividir toda esta tradición oral de ambos Talmudes en dos géneros de enseñanzas. Uno se llama Alaká, dice camino o marcha, y es el conjunto de las prescripciones jurídicas. Y otro se llama Agadá, que es el conjunto de leyendas o piadosas consideraciones no comprendidas tampoco en la Biblia. Entonces, desarrolla un poco más qué es cada uno. Dice que el Agadá, el que es relato o enseñanza, lo describe un poco. Dice que es contenido vario, indefinido, que tiene máximas morales, ejemplos, historias sagradas y profanas, leyendas, datos astronómicos, médicos, de todo. Y dice que contiene comentarios a la verdad revelada, a veces comentarios pueriles y crédulos, y en otros casos máximas tortuosas y de duplicidad moral. Esa, perdón, es otra constante, el tema de la duplicidad moral. Es una constante que aparece en las enseñanzas cabalísticas y que está tomada, lo vamos a ver después, de la influencia del Lejano Oriente. Aparece en Confucio, por ejemplo, aparece en Buda, el tema de la duplicidad moral, del acomodo moral, la moral de situación, digamos, o la moral consecuencialista, eso aparece mucho. Bueno, después explico un poco que es la Cábala. Dice que viene a ser la filosofía religiosa de los judíos, digamos, la teoría filosófica del Talmudismo, ¿no? Bueno, después dice que los judíos hasta el siglo X habían estado un poco apartados voluntariamente de estos estudios, con la excepción de una sola escuela, que era de Filón en Oriente. Bueno, que la especulación de esta escuela se reducía a la Cábala, bien, y ahora lo explico. No da un mayor desarrollo de la Cábala. Pero dice, donde la teoría filosófica del neo-judaísmo encontró su mejor desarrollo, fue en el Zohar. Bueno, aquí vos habías trabajado con el Zohar, ¿verdad? Uh-huh. No me acuerdo su nombre. Oscar. Bueno, dice que es el principal monumento cabalístico, ¿bien? Que tiene todas estas teorías filosóficas. Que fue escrito, si no compilado, en España durante el siglo XIII, por Moisés León. Bien. entonces explica que la cábala es una de las tantas formas de la doctrina de la emanación que surgiría de ahí, que está saturada de simbolismo, del simbolismo a que han sido tan afectos los judíos. Y Menéndez Pelayo resume en estos términos la teoría de Zohar. Dios en el sistema de los cabalistas es una especie de pater agnostos, es decir, el oculto de los ocultos, la unidad indivisible. ¿Bien? Bueno, después sigue explicando bien. Menéndez y Pelayo, don Marcelino Menéndez y Pelayo, es un renombrado escritor español dedicado principalmente a la literatura. Les quiero decir con esto que es una autoridad y una eminencia en todo lo que sea literatura española. Es autor de una infinidad de obras, fue famoso justamente por su fecundidad, es un autor muy prolífico. Tiene una historia de las ideas estéticas en España, una historia de la novela, y el libro más conocido de él es La historia de los heterodoxos españoles, donde él hace el análisis de los primeros años de Iberia hasta la época que le tocó vivir, de todos los pensadores heterodoxos que pasaron por España. Es decir, que desde el siglo I hasta el siglo XX, en 7 voluminosos tomos, y muy prietos, muy farragosos por otra parte, él hace un estudio detenido y minucioso de todas las posiciones heterodoxas. Y por supuesto analiza la presencia judía en ciertas corrientes de pensamiento español, como analiza la presencia musulmana en su momento. Pero este juicio que escuchábamos recién es un juicio autorizado, por eso que hice el paréntesis, porque don Marcelino Menéndez y Pelayo es una eminencia en lo suyo, considerado como una autoridad indiscutible. No es que lo diga cualquiera esto. ¿En qué año murió? Y don Marcelino tuvo que haber muerto aproximadamente en 1950. Un hombre enjundioso, un hombre egregio, un hombre de talla internacional, era un políglota, un filólogo destacado, un esteta, un gran literato, pero más que nada era un estudioso de la literatura española. Murió que tenía aproximadamente 97, 98 años y dejó una interminable cantidad de obras escritas, interminable, son centenares de volúmenes ahora. Hay una foto famosa porque hay un libro que le dedicó a su vida don Lair Entralgo, que también vive todavía con casi 100 años, y don Lair Entralgo escribió una biografía de don Marcelino, y en un momento determinado trae la foto de la biblioteca de él. Bueno, es una cosa que no se puede creer, es un palacio, un verdadero castillo con varias plantas, y está tomado desde abajo y se ve, son pisos y pisos que van floreciendo el libro, ¿no? Y fue un consagrado a la vida intelectual, y era un hombre católico, ¿no? Católico práctico, católico fervoroso, era una gran persona, ¿no? No sé si hay algo más, ¿no? Sí, como resumen, dice que en la cábala hay bastante dualismo y aún tendencias maniqueas, y que están absorbidas por un panteísmo que, bueno, la va informando. Y bueno, y como conclusión dice: parece increíble que dentro del judaísmo y como ciencia sagrada y acá haya podido vivir tantos siglos una doctrina contraria en todo al espíritu y letra de las sagradas escrituras. Bien, bueno, sustancialmente no dice nada que ya no hayamos dicho, por eso digamos no hago mayores comentarios, pero es simplemente para ratificar y confirmar lo que hemos visto hasta ahora. El libro este es de Alfonso Castro, El problema judío, y esta página se dedica principalmente al Talmud. Entonces habla del Talmud como un libro en el cual se contienen preceptos y mandatos y prohibiciones. Dice que son 248 mandatos y el resto son prohibiciones. Y entonces lo compara, hace una pequeña comparación con el Antiguo Testamento, sobre todo con los libros legislativos como el Deuteronomio o el Levítico. Entonces dice que en esos libros uno los lee y Dios manda o prohíbe distintas cosas, pero siempre con el fin de preservar a los judíos, al pueblo elegido, de las idolatrías e impurezas de todos los paganos que estaban alrededor, y para preservarlos moralmente de todas las costumbres de los pueblos paganos que había en ese momento. Entonces dice que el Talmud conservó de esto la letra, pero él perdió totalmente el espíritu. O sea, que el Talmud está lleno de prohibiciones y mandatos, quizás algunos incluso tomados de ahí, pero no con el espíritu que hay en el Antiguo Testamento de preservar a los judíos moralmente y de la idolatría, un fin totalmente religioso, sino que ese espíritu se ha perdido totalmente y se ha quedado solamente en esa letra de mandatos y prohibiciones. Y dice que lo que más llama la atención a cualquier persona es la distinción que hace el Talmud entre el judío y el no judío, sobre todo tratando al no judío como una no persona, un no hombre, ¿no? Dice un código que no admite más semejantes y más seres propiamente humanos que los de la propia raza. Y sobre todo, dice, se ve en la justicia distributiva esta diferencia. ¿Por qué? Porque dice que está permitido hacer cualquier cosa a un no judío, pero un no judío que hace algo a un judío merece la pena de muerte, ¿no? Esa diferenciación que había en el Antiguo Testamento por la cuestión de preservación de la religión y de la moral, acá se pierde totalmente y se deriva en esa diferenciación racial, ontológica, por decir así, entre judío y no judío, que se ve sobre todo en la justicia. Y bueno, después dice que se enseña siempre desde la superioridad de la raza judía, se enseña ya desde pequeño a todos los niños. O sea, en la educación de los niños ya se habla, se les enseña esa suficiencia, autosuficiencia fanática, llama, de la superioridad del hebreo. Como que ya de pequeño nos van formando para el odio hacia el no judío directamente. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera dos cosas destacar. La primera, el tema de la casuística maniquea, porque eso es otro de los comunes denominadores de la Cábala, que es la reducción de la moral a una casuística maniquea. Yo me atrevería a decir que hay dos reduccionismos. En primer lugar, el reduccionismo de la religión a la moral. Y en segundo lugar, la reducción de la moral a la casuística maniquea. Esto es más importante de lo que creemos por la influencia que ha tenido y que tiene el casuismo maniqueo aún en ciertas posiciones cristianas o presuntamente cristianas. Es decir, hay muchas corrientes cristianas, no me atrevo a decir católicas, pero muchas corrientes cristianas impregnadas de un casuismo maniqueo. Ustedes piensan, por ejemplo, en ciertas sectas protestantes, o si piensan en ciertas sectas evangelistas, y sobre todo si piensan y observan el comportamiento que tienen sus adeptos, van a ver clarísimamente cómo todo lo religioso es reducido a lo moral, y todo lo moral es reducido a un casuismo maniqueo: lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, prohibiciones, afirmaciones, afirmaciones y prohibiciones. Por eso la verdadera moral, la moral católica, no es una moral casuístico maniquea, no es una moral de afirmaciones y prohibiciones. No porque no las haya, sino porque básicamente es una moral centrada en la vida virtuosa, que es la gran afirmación, la fuerza, la virtud, y no un código o un catálogo de casos concretos por sí o por no. Pero lo segundo que me interesa rescatar es esto. No sé si ustedes tienen en claro el concepto de justicia distributiva. Por las dudas, repasémoslo. Hay tres clases de justicia. La justicia legal es aquella en la que las partes se ordenan el todo. La justicia distributiva es aquella en la cual el todo busca el bien de las partes, distribuyendo hacia las partes lo que a cada una le corresponde. Y la justicia conmutativa es aquella en la que las partes se relacionan con las partes. Las tres justicias dan la plenitud de la justicia humana: la justicia legal, la justicia distributiva, la justicia conmutativa. Pero la justicia distributiva supone un todo, una autoridad que distribuye hacia las partes. Y en el caso de la justicia distributiva judaica, esa distribución es naturalmente inequitativa. Naturalmente inequitativa. Porque se parte de un a priori, que el judío es hombre y no judío no es hombre. Y se parte de otro a priori, y es que el judío es inocente y el no judío culpable. ¿Cómo será que rige esta presencia judaica en la justicia? Que tal vez ustedes no lo recuerden, pero allá por el año 1997-1996 se desempeñaba como ministro de justicia Barra, por supuesto al margen del juicio que merezca Barra, y el que me merece a mí no es el mejor, no es un hombre que esté entre mis ídolos, ni mucho menos, más bien siento un profundo rechazo por él. Pero Barra fue acusado un buen día de haber sido nazi de joven. ¿En qué fincaba la acusación de nazismo hacia Barra? El que había pertenecido al círculo de amigos del padre Castellani. Eso solo era requisito y condición sine qua non para que Barra fuese declarado nazi. Los judíos pidieron la defenestración de Barra, Barra fue defenestrado y al día siguiente subió Hassan, que era judío, con la presencia judaica en pleno en la Suprema Corte, y al mismo tiempo en el acto de juramento con toda la sinagoga instalada allí de un modo expreso. Y esto, como les digo, ocurrió en el año 97, no estamos hablando del siglo XIII, si es verdad que existió el Zohar, si lo encontraron, si lo escribió Moisés León, quién lo escribió, esto pasó hace 13 años, 4 años. Lo sacan a Barra, Barra era nazi, y lo ponen a Hassan, Hassan era judío. Entonces, esos son también los artífices de la distorsión de la justicia distributiva. Por eso este texto que tenía acá recién la gentileza de leernos, tiene esta actualidad patética y dolorosa para nosotros que se cumple en la Argentina de rajatabla. ¿Con qué seguimos? ¿Equipo cordobés? Sí. Disculpe, profesor, ¿podría repetir los últimos grados de justicia? Sí, hay tres. La justicia suele clasificarse de tres maneras. Justicia legal es aquella en la cual las partes ordenan el todo. Como si yo dijera, cada uno de ustedes son parte del todo, Villa Cristi, luego se ordenan individualmente en tantas partes al bien del todo. La justicia distributiva es aquella en la cual el todo, la autoridad, reparte hacia las partes según conveniencia, proporción, condición, méritos, etc. Y la justicia conmutativa es aquella que establece la relación solidaria entre las partes, de ustedes con ustedes. Es decir, que es legal, distributiva y conmutativa. Es una vieja clasificación clásica, digamos, de la justicia. Bueno, este texto corresponde al libro Los crímenes rituales, una patraña antisemita. Sí, perdón, este es uno de los libros que, esto vos me dirás, Germán, o se los dejo para que lo consulten, o me lo llevo y se los fotocopio. Pero este es uno de los libros, no lo he puesto como lectura obligatoria porque no quiero ser cargoso, pero conózcanlo este libro, conózcanlo. Conózcanlo, primero porque tiene gusto de lo prohibido. No, el fruto prohibido. Y segundo porque está muy bien documentado. A ver, ¿qué han hecho con ese libro tan valioso? Entonces, uno de los capítulos habla sobre la ley del sacrificio humano, que por lo que va diciendo ahí, esta ley se encuentra expresa en el libro de Zohar. Y hay una traducción de un tal doctor Bishop es el famoso judío, no es el mismo, pero el famoso judío cordobés, el autor de la historia de Córdoba, o sea, el famoso autor de la historia de Córdoba, que es el judío Bishop, tiene el mismo apellido que este que está citando. Entonces transcribe la misma ley esta que aparece en el Zohar, donde el sacrificio humano para los judíos no sería solo una cosa válida, sino además obligatoria. O sea, termina, termina diciendo esto. Y la, la traducción que hace Bishop de este texto de El Zohar viene a raíz de un juicio que le hacen a dos, dos personas, un tal Julius Streicher y Karl Horst, procesados por ofender a la sociedad religiosa judía. Y bueno, en este juicio, bueno, no es precisamente se da la traducción correcta, sino que comienza acá a buscar este vicio, transmitir la traducción correcta de la ley del Zohar. Y un juicio posterior, también similar, termina por definir cuál es la ley judía sobre los sacrificios humanos. Y la ley en concreto dice que ordenaría a los judíos carnear a los no judíos. Y esto debe hacerse, dice, de manera válida y legal. O sea, igual que se hace con un animal, en un sacrificio con animales. Entonces los gentiles tienen que ser sacrificados, igual que los animales, al dios judío Baal. Y no es solamente una cosa válida, sino que termina diciendo que es algo obligatorio que deben realizar los judíos. Y más adelante cuando... Sí, por favor, sí, el caso es un santo de la Iglesia Católica. Claro, un caso específico de la aplicación de esta ley. La tortura y muerte de San Simón. Bueno, lo mataron en 1475 y fue canonizado en 1770. Era un niño que no llegaba a 3 años. En Semana Santa él estaba jugando frente a la casa y vino uno de los que lo iba a sacrificar, eran 3 o 4 los que hicieron el sacrificio, y lo convenció, o sea, lo saludó y lo alzó en brazos y se lo llevó. Y después cuenta detalles realmente impresionantes. Dice, mientras Moisés, uno de los que lo mataba, lo estrangulaba con un pañuelo, le cortaron un pedazo de carne con un cuchillo y recogieron la sangre en una vasija. Al mismo tiempo punzaron la ofrenda desnuda con agujas. En tanto murmuraban maldiciones en hebreo. Luego cortaron un pedazo de carne de los brazos y de las piernas y recogieron la sangre en otro recipiente. Y finalmente lo crucificaron boca abajo. Mientras lo crucificaban, decían: toma esto, Jesús crucificado. Como nuestros antepasados lo hicieron una vez, que todos los cristianos en tierra y en el mar perezcan. Luego cada uno se fue a terminado el ritual, se fueron a una fiesta que tenían ahí propia de que se llama Pesaj. Y o sea, con toda naturalidad fueron a eso. ¿Qué es eso? Fue descubierto. No, contestaban los cristianos. No, termina, por favor, sí. Bueno, después se descubrieron esto y los sentenciaron a muerte a estos tres. Y bueno, se zafaron una vez, otra vez, o sea, pidieron que se vuelva a iniciar el caso, otra vez lo sentenciaron a muerte y la tercera vez también lo sentenciaron a muerte. No dice que se ejecutó la sentencia, pero supongo que sí, porque ya la tercera vez ya. Esto es lo que dijo la corte. Los hebreos mataron al pequeño Simón con el objeto de obedecer una ley religiosa judía, siendo el motivo de la matanza la obtención de sangre cristiana para servir un ritual y una devoción perversa durante la celebración de Pesaj. Yo les he dejado una estampita, en caso de... 1475, y lo canonizó... ¿De qué país es? Italia. Y otra cosa, en Toledo hay un caso similar, que es el Santo Niño de la Guardia. El Santo Niño de la Guardia es un caso muy análogo, casi no puede ser de otra manera, dado la ritualidad del crimen. Y hasta el día de hoy en Toledo hay cánticos que recuerdan a este niñito inscripciones en ciertas calles y aún grabados y hasta iconografía. Yo tuve la posibilidad de estar con el padre Alfredo Sáenz hace unos años y quedamos sorprendidos de ver la vigencia que tiene en el ambiente popular de Toledo la presencia del Santo Niño de la Guardia. Y me traje incluso unos compacts de música muy, muy bonitos, muy lindos, hechos por este hombre de Paniagua, que es un especialista en recreación de música antigua. Y en esas canciones, que son antiguas cantigas, hay alusiones. Quiero decir que está vigente y presente todavía en la memoria popular de los toledanos ese crimen ritual. Este es uno de los temas tabúes, es uno de los temas prohibidos, es uno de los temas sobre los cuales nadie quiere decir nada. Bueno, pero ahí están esos casos, ¿qué hacemos con esos casos? Ese libro trae muchos casos, centenares, en el apéndice trae una larga lista y están todos documentados. Es un tema doloroso, tampoco creen ustedes que a mí me hace gracia hablar de esto, pero lamentablemente existe. ¿Hay algo más? Bueno, ¿qué queda? ¿Queda un texto más o...? Bueno. Sí, con mucho gusto. A mí me toca el libro de Mauricio Carlavilla. Sí. Se llama Satanismo y el capítulo es El 33 cabalístico y masónico. Entonces lo que hace el autor es, basa su... el capítulo este lo basa en un trabajo de un tal monseñor Meurín. Sí. Sí, que es muy importante, simbología de la masonería y filosofía de la masonería, son dos tomos que les recomiendo calurosamente. Claro, bueno, la intención de Carlavilla es hacer un identificar el 33, el 33 masónico con el 33 cabalístico, ¿no? Dice su interpretación, a la interpretación de este monseñor, dice: a base de triplicar el 11 cabalístico resulta un tanto forzada sin que por ello se salga de la verdad, ya que los 33 grados contienen al 11 de la cábala, es decir, que multiplica el número 11 de la cábala por 3 y le da el 33 masónico, ¿no? Después también dice que el 33 masónico se halla en el libro de la creación judía, que es el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, ¿sí? Que fue escrito probablemente en el siglo III y en el IV. Y después hace todo un estudio así con los números de cómo de las distintas formas en que se puede llegar a identificar el 33 de la cábala con el 33 masónico, ¿no? Que aparece también en el Sof, en el rito también del Sefer Yetzirah. Sí, lo importante me parece a mí es que se vea, tal como se desprende de lo que estamos viendo, la íntima relación que hay entre el judaísmo cabalista y la masonería. Ustedes saben que la masonería, en su rito más difundido, el rito oriental escocés, tiene 33 grados, que están divididos en tríadas, los últimos tres son los grados llamados sublimes. ¿De dónde sale el número 33? Bueno, hay varias interpretaciones. La interpretación de Carlavilla es acerca del origen cabalístico del número 33 y, por supuesto, de los 33 grados masónicos, como una forma más de probar la conexión que hay entre judaísmo y masonería, en este caso entre cábala judía y masonería. Y Carlavilla es un hombre muy serio, con muchas obras escritas sobre el tema, y en su momento hizo lo posible también por influir sobre determinados sacerdotes y obispos para ver si podía arrancar de ellos alguna condena un poco más firme a todas las actividades masónicas. Escribió una obra que se llama Judaísmo e Iglesia Católica. Es muy interesante este autor, lo digo como para tener en cuenta, igual que Monseñor Merino. Es muy citado por el padre Membier, los dos muy citados por el padre Membier. El padre Membier estudió mucho de las obras de él y sé que estuvo con Carlavilla. Bueno, vamos al último texto. Bueno, Walter Nigrier, sí. El libro se llama Sion, el último imperialismo. Y esto es uno de los capítulos que se llama El quinto Sanedrín cabalístico. Bueno, al principio hay como una pequeña narración de este Sanedrín, que se ve que se hace en un cementerio, en la tumba del gran maestro de la cábala, que es Simón Ben Y bueno, es interesante ya al principio porque hay representantes ya de todos los siglos, parece, por lo que dice acá, porque el cuarto fue en 1700 y el quinto es en 1851. Y es interesante ya al principio que se empiezan a nombrar cada uno en este rito, empiezan a nombrarse cada uno de los que viene a representar cada una de las tribus de Israel. Y entonces, no sé, dice de Judá de Amsterdam, y entre otros aparece en el momento Simeón de Roma, y entre otros que es de Constantinopla, Lisboa, París. O sea, cada uno de estos es una de las tribus, cada uno de estos personajes. Y bueno, después cuando empieza hace como una interpretación de las Sagradas Escrituras, o al menos del hecho del becerro de oro, y que dice que, bueno, primero que dice que así como Israel, las 12 tribus fueron esparcidas por todo el mundo, así todo el mundo ahora tiene que caer bajo el dominio judío, y que ahí es cuando se cumplirá la promesa que hecha a Abraham. Y dice que el oro es, dice textualmente, el oro es el nuevo Jerusalén, es el Señor del mundo, el poder, la venganza, es la satisfacción, todo lo que los hombres temen y desean. Esto es el secreto de la Cábala, la doctrina que gobierna el mundo y el porvenir. Y dice que durante 1800 años, la cruz le quitó a los judíos, a Israel, el reino prometido a Abraham, y que en estos sanedrines, estas reuniones, lo que se busca es volver a recuperar ese reino prometido, y pone como un gran avance en la última sanedrín la francmasonería, y también el capital, porque después dice que los propios, porque tienen, en un momento no sé, nombra como que en el año 1941 es cuando se va a cumplir, según el horóscopo judío, la dominación definitiva de Israel. ¿Sí? 1941. Y es interesante ahora que dice que siempre que los goins no despierten y organicen un progrón, una matanza, por ejemplo. Una matanza. Entonces dice que para que no pase eso, tienen en los progresos de la así llamada cultura liberal en los pueblos cristianos, que son la mejor protección para nuestros anhelos de dominación. Si un pueblo se atreviese a oponerse a nosotros, alarmaríamos a todo el mundo por medio de la propaganda que se halla a nuestra disposición, y todos los demás pueblos verían en la lucha contra nosotros un vandalismo y un crimen contra la humanidad y la cultura. Aquel pueblo que se insolentara sería destruido solo por los medios poderosos que dispone el judaísmo universal. Bien, bueno, yo les agradezco la colaboración. Me parece que era necesario hacer esto como para redondear el tema. Y antes de seguir con otros, si hay alguna pregunta sobre este, porque con esto, digamos, terminamos la unidad número 4 y empezaríamos la 5, pero es casi la hora, ¿no? Por eso empezar un tema me parece medio improcedente. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes sobre todo esto, con mucho gusto, y le ponemos un punto final a esta delicada cuestión. Yo lo que les quiero decir de mi parte es que, si todo sale bien en el programa, está previsto que volvamos por lo menos en dos oportunidades. En la unidad 6, cuando a propósito del concepto antropológico veterotestamentario podamos ver el misterio teológico del judío, ya no el problema de la cara, sino el judío como problema teológico. Y después está previsto que volvamos sobre este mismo tema en la unidad número 12, cuando estudiemos la masonería, el papel de la masonería. Por eso digo, en una de esas, si quedan dudas, después podamos resolverla de alguna manera en unidades siguientes. Pero si sobre lo que hemos visto ahora ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, todo el enfrentamiento que hay entre el judío y la masonería, los ritos que tiene la masonería, o sea, los grados que tiene la masonería, los ritos de sacrificio de personas, etcétera, ¿provienen del judaísmo o es otra rama completamente? No. La doctrina masónica está impregnada profundamente de la doctrina cabalística y talmúdica. Y además todas las concepciones panteístas y herméticas y ocultistas están tomadas del judaísmo. El judaísmo es anterior, obviamente. La masonería es una creación judaica. Es que con la masonería pasa lo mismo que, como decíamos recién, el judaísmo. Los principales fundadores y promotores de la masonería han sido todos judíos. Porque si bien es cierto que el origen de la masonería es, desde un cierto punto de vista, incierto, desde otro punto de vista es bastante cierto. Es decir, la masonería tiene un año oficial de creación, que es 1717, 24 de julio, y un lugar físico, que es Inglaterra. Y tiene un año que es el año de la redacción de la primera constitución, 1723. Si uno analiza los personajes, el conjunto de personajes que danzan alrededor de esa creación oficial de la masonería, no queda ninguna duda de la presencia de celebridades judaicas, de celebridades rabínicas y de la presencia doctrinal judaica. Distinto es que nos preguntemos cuál es el origen antiguo o recóndito de la masonería. Allí sí hay varias tesis y, bueno, caben las opiniones, pero a mi juicio hay que remontarse al siglo XIV. En el siglo XIV hay una penetración muy fuerte del cabalismo en ciertos gremios cristianos medievales. Se refugia en el gremio de la albañilería, en el gremio de los albañiles, y allí está el origen de la simbología. Toda la simbología masónica está tomada de la simbología de la albañilería, que ha sido vaciada del contenido cristiano que tenía, pervertida y reubicada con un contenido y una simbología judaica. Ahora, así como los judíos hay cosas que no reconocen y otras que sí, el reconocimiento de que la masonería es creación judaica no llega al rubro. O sea, ellos nunca han negado eso. Ellos nunca lo han negado. O sea, no es algo que esté, diría yo, en discusión. Están en discusión otras cosas. Ellos niegan muchas cosas y están en discusión otras tantas. Pero el origen judaico de la masonería no ha sido negado nunca por ningún judío sensato ni por ningún masón sensato, digamos. Ya digo, más bien se enorgullecen de esa vinculación. Pues, no sé si viene más adelante el desarrollo, ¿no? ¿De qué modo se introduce la influencia del judaísmo de la cábala en la iglesia? Claro, bueno, sí. Digo, porque también es lo que de alguna manera más nos interesa, porque es ese es un tema terrible, doloroso, pero todo el libro del Padre Membiel, es la explicación de la cabalización del cristianismo. O sea, el Padre Membiel primero explica qué es la cábala, que ustedes ahora ya lo conocen, ya lo saben. Pero después, el 80% del libro es cómo esa cábala, esa perversión, se ha hecho presente en la Iglesia Católica hasta nuestros días. A través de distintos autores, de distintas corrientes, de distintos heresiarcas, y lamentablemente ya al final, en el último tramo, de heresiarcas no reconocidos como tales, sino que pasan por ser autores ortodoxos, concretamente toda la línea modernista y neomodernista o progresista. Porque una cosa es Joaquín del Fiore y otra cosa es Maritain. Sobre Joaquín del Fiore todavía puede pesar en el común y que se bueno, cuidado que este hombre, pero Maritain no, hoy somos todos maritainianos. Digo Maritain por decir Marconcillo, pero en fin, ¿cuántos son los jefes y los caudillos del progresismo y del modernismo? Yo no sé si está aquí el librito La Quimera del Progresismo. Ese es un librito que pudimos publicar allá por el año 1979-80 y que contiene una serie de conferencias sobre el tema del progresismo. Bueno, hay una primera conferencia mía que es un esbozo de periodizar o de hacer una pequeña historia del modernismo en Argentina, pero hay... Quisiera ser, ya te escucho Eduardo, pero no, quisiera ser un poco más claro en esto. Si tu pregunta, Germán, se refiere, digamos, a cómo se ha dado eso en el tiempo, mi respuesta es interminable. Mejor dicho, yo no la puedo dar, quiero decir, tengo que remitir a quien la ha dado, en el caso del libro del Padre Miguel, digamos. Si se pretende una respuesta histórica en el tiempo, por un lado es interminable y yo no soy la persona más autorizada, pero hay buena bibliografía sobre eso. Ahora, si la pregunta apunta a alguna cuestión ya más teológica, cómo ha sido posible esa predicación, claro. Bueno, yo creo que ya estamos en el terreno del misterio de la iniquidad, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya entronizado el mal, la perversión, en la sede misma de Pedro, ¿no? Sí, eso bueno, está lo que dice Pablo VI, el grupo de Satán entra ahora en el templo de Dios, el proceso de autodemolición de la iglesia. Por eso, desde el punto de vista teológico, la respuesta es un dolor, es el dolor de ver la iglesia invadida, de ver la iglesia saqueada. Desde el punto de vista histórico, es un proceso lento, complejo, gradual, largo, que ha sido analizado. Pero por eso digo, si la pregunta apunta a lo histórico, la respuesta, aunque es más larga, es más fácil. Porque es decirles a ustedes, bien, vean, estudiemos 600 años de historia y lo vamos a ver. Es una respuesta más larga, más complicada, pero más fácil. Pero si la pregunta tiene una respuesta teológica, y ya es más difícil. Porque, ¿cómo explicar esto? Bueno, seguramente nada ocurre sin el permiso de Dios, ¿no es cierto? Como hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, hasta esto también ocurre porque Dios lo quiere para nuestro bien. Pero lo cierto es que en el entretanto lo que estamos viendo es el saqueo y la invasión. Eso lo estamos viendo. Miren lo que ha pasado con Monseñor Mejía. Monseñor Mejía ha sido elevado al cardenalato. Y Monseñor Mejía ha sido un agente activísimo de la penetración judeo-marxista en la iglesia. Y la denuncia de la penetración judeo-marxista en la iglesia que encabezó el hoy cardenal Mejía fue denunciada con pelos y señales por Carlos Alberto Sanqueri y le costó la vida, lo mataron. Otra prueba más de cómo el judaísmo no permite que se den a conocer sus arcanos, sus secretos y se haga público el hermetismo. Y hoy Sanqueri es un mártir de Cristo no reconocido como tal y Mejía es cardenal. Y la documentación sobre la complicidad judeo-marxista de Mejía en la invasión de la iglesia no es un texto que tengo yo en mi casa, como estos cuatro o cinco que traigo así picarescamente, es algo público, puesto que Mejía era el director de la revista Criterio, y la revista Criterio era el enlace argentino del famoso IDOCSE, que a su vez dirigía el Partido Comunista Polaco, que estaba a cargo de Piasecki. O sea, todo esto son datos públicos. Bueno, y así ocurrió. Por eso digamos en síntesis, ¿no? Una pregunta de esta naturaleza tiene una respuesta histórica larga, pero más fácil, y la respuesta teológica difícil, y sobre la cual yo apenas si puedo balbucear algo. Es algo que me excede realmente. Yo creo firmemente en lo que ha dicho Pablo VI, creo que el humo de Satán ha entrado en el templo de Dios. Eso es lo que creo. Además, el día 1 de enero del año 94, creo que fue, en San Ignacio, en Roma, el Papa Juan Pablo II pronunció una homilía muy dura acerca del anticristo. Es necesario llamar a las cosas por su nombre, y habló del anticristo. Y Pablo VI también hizo alusión en una famosa homilía, allá por el año 76-77, a los traidores que se sientan a mi mesa. Los traidores se sientan a mi mesa. La historia de cómo se redactó el texto Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, es la historia del más reciente y de mayor envergadura fenómeno de penetración judeo-marxista en la iglesia. lo que hizo el cardenal Vera, lo que se trató de impedir que hiciera y lo que finalmente quedó hecho. En fin, son las arrugas, ¿no? Las arrugas y los dolores que tenemos que sobrellevar nosotros como católicos, sin escandalizarnos, pero al mismo tiempo sin ser ligeros, porque nada de esto ocurre porque sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, misil, o lo que ustedes quieran arrojar. Profesor, no, sí. Yo me quedo claro en qué benefician a los judíos las revoluciones, tanto bolchevique, la revolución francesa, las demás revoluciones. Bueno, los beneficios han sido múltiples, pero esquemáticamente digamos que han sido dos. Por un lado, el orden económico, que es el apoderamiento de la riqueza. Y por otro lado, el orden ideológico, que es el desparramo del mal, la siembra del mal. Ninguna de estas revoluciones ha sido gratis. Estas revoluciones han significado enormes dividendos para quienes las financiaron. Pero por otro lado está el factor ideológico. Si yo estoy convencido que tengo que descristianizar, y esa es mi consigna de vida, y luego puedo hacer no una, sino tres, cuatro, cinco revoluciones para descristianizar, y todo está el beneficio, y que finalmente se ha cumplido mi sueño. Pero hay, digamos, otros beneficios menores que ellos mismos han ido sacando, de carácter político, es decir, ocupar cargos, ocupar poderes concretos, dominaciones nacionales, dominaciones territoriales, reparto de tierras, reparto de prebendas, de regalías, en fin. Los beneficios son múltiples, pero yo encuentro que en estos dos está la síntesis de los demás. Por un lado hay mucho oro en danza, y por otro lado hay mucho mal sembrado. Y en esto se cumplen los objetivos. Si yo quiero conquistar el oro y descristianizar a las sociedades, ¿qué mejor que armar una revolución? Profesor, ¿hay algún país o alguna zona que no esté impresionada por la masonería en Occidente o en Oriente? No sé. No. No. Hubo casos históricos que así les fue, lamentablemente, por oponerse. La Italia de Mussolini, la España de Franco, Portugal de Oliveira Salazar y la Argentina de Juan Manuel Rosa. Y casos menos conocidos, pero que deberían ser más conocidos, como la Eslovaquia de Monseñor Tiso. Monseñor Tiso llegó a ser presidente de la República Eslovaquia, lo defenestraron los masones, lo pusieron preso, lo hicieron violar por un delincuente común, lo humillaron, lo befaron, lo escarnecieron, lo ahorcaron, quemaron el cadáver. Y todavía se están preguntando si puede ser declarado siervo de Dios. No, o sea, siervo de Dios. Toda la comunidad eslovaca pidiendo a grito que ese hombre sea reconocido. Y no fue un pinche de su país, ¿eh? No fue su secretario, del vecino, del cuñado, del tío, del ministro de Agricultura. Fue presidente de la República Eslovaca. Siendo sacerdote, un hombre eminente, extraordinario, ¿qué no le hicieron y qué no hizo él por su patria y por la iglesia? Y ustedes alguna vez, la verdad, con la mano en el corazón, ¿han sentido hablar de él? ¿Ha sido objeto de alguna predicación dentro de la iglesia? Monseñor Tiso, Dios es Tiso, ¿quién lo conoce? Nadie. O el caso de Cornelio Codrián, en Tumán. Pero hoy por hoy esta reacción ya no existe. Los países han sido dominados, subjugados. Después de 1945, después de Yalta y Potsdam, no queda nada. No queda nada. Cuando se lo convence a Galtieri de que dé por terminada la guerra de Malvinas, Galtieri no quería darla por terminada, y el argumento principal, y que finalmente lo convence, es cuando Nicolaides, el general Nicolaides, le dice a Galtieri, vea, no, es muy fácil, ¿sí? No podemos ir en contra de los acuerdos de Yalta y de Potsdam. La Argentina no puede violentar los tratados de Yalta y de Potsdam. Punto. Bajó la cabeza, se aconeó, y es palabra de Dios. O sea, se puede violar todo pacto divino, todo pacto sacro, todo pacto religioso. Lo que no se puede violar son los acuerdos de Yalta y de Potsdam. Punto, entonces ya está. Disculpe, pero yo no conozco, ¿qué sería eso? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras se reunieron en dos ciudades, en Yalta y en Potsdam, y firmaron dos tratados que se conocen con el nombre de los tratados de Yalta y de Potsdam, en los cuales se estipulaba el reparto del mundo. Entonces, los tres grandes que estaban allí, Roosevelt, Churchill y Stalin, los tres judíos, por cierto, los tres masones y los tres judíos, firmaron esos pactos y decidieron en esos pactos cuál iba a ser la zona de dominio mundial que le tocara a cada uno, o sea, al capitalismo y al comunismo. Y previamente nuestro país había firmado las actas de Chapultepec, que tienen ese nombre por la ciudad mexicana en la que se firmó, en la que se adhería a los futuros pactos por firmarse en relación con Yalta y Potsdam, y a los que después, por supuesto, adhirió a la Argentina. Entonces, la Argentina quedó obligada a cumplir con los pactos de Yalta y de Potsdam, por la conducción inicua masónica de nuestros gobernantes. Entonces, todavía hay gente que sospecha o se pregunta si Perón era masón o no era masón. Perón era masón, y de los peores, porque él fue responsable de la entrega de Argentina por los pactos de Chapultepec y de Yalta y Potsdam. Él fue responsable. Y todavía hay gente que viene con el cuentito de que Perón repartía pan dulce y bicicleta. Está bien, buen provecho, si a uno le tocó un pan dulce, buen provecho. Si a uno le tocó una bicicleta, pedale y fenómeno. Pero la política no se mide por la cantidad de pan dulce repartido. O serviste a Cristo o serviste al anticristo. Pero es Gardel y nadie lo puede tocar. Y hablen ustedes quién emocionó. Por eso indignan estas cosas. Indignan y al mismo tiempo duele mucho, porque estamos hablando de un mártir de Cristo. Era un cura católico, Monseñor Ortiz, como el caso de Paranaiti, que yo le decía, que no es un chiste, lo masijaron a Paranaiti. Y que no vale la pena siquiera recordarlo, no vale la pena siquiera saber que existió. ¿Y por qué lo mataron? Porque escribía novelistas, cuentos, ¿qué escribió? Que era Antonio de Melo, y que yo tal vez se mascaraba así, bueno, leña, ya está, se mataron. En fin. Bueno, les dejo las fotocopias. Me llevo a Pranaitis. ¿Qué más le dejo? ¿Qué más le dejo? Ya, me lo llevo. No, yo se los fotocopio, digo, para que no vean que hay mala voluntad de mi parte, pero digo, yo se los traía pensando que si ustedes estaban ansiosos por verlo esta noche. Sí, muchísimas gracias por los casetes. En serio, muchísimas gracias. También quiero decir algo, esto no son para mí, son para el padre Hernán Greca. Yo jamás me escucho a mí mismo. El padre Hernán Greca tiene un centro de estudios en General Alvear, Mendoza. Y el pobre quede con una mezcla de cantidad y de ingenuidad que con esto podrá editar el curso él o hacer algo parecido. Entonces, bueno, yo se los mando, pero digo, no crean que yo los quiero tener yo. Cuanto antes me extinga la paz de la tierra, mejor. Bueno, vamos a rezar.